Aquí estamos para acompañarles en este informativo. Nos vamos rápidamente a la localidad de Tanti porque este fin de semana se viven las jornadas gastronómicas del Cordero Serrano. Va a ser el sábado 16 de agosto. Una jornada, un encuentro, un espacio de encuentro que se realiza siempre en esta época, a mitad de año, también que se complementa con otras jornadas. Está para compartirnos sobre la organización el intendente de Tanti, Emiliano Paredes. Gracias por atendernos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por el halago de brindar lo que es los espectáculos de Tanti. Bueno, buenos días. Miramos estas jornadas también como espacios de encuentro, además de lo que va a ser encontrarse en torno a la comida. Es la 11ª edición y va a ser, como decía, un espacio de encuentro de la comunidad y también de turistas que se acerquen. Es un espacio que siempre tiene a muchos turistas que se acerquen. Si nos puede contar un poco cómo viene la organización de estas jornadas en torno al Cordero Serrano y lo que significa para Tanti. No, bueno, Tanti hace tiempo que está instalado en lo que tiene que ver con este sentido de pertenencia que es el Cordero Serrano. Nosotros tenemos la 11ª edición, que va a ser el sábado 16 de agosto en el Anfiteatro Municipal Solar de Piedra, con más de 250 corderos realizados en sus diferentes versiones: cordero de estaca, cordero disco, empanadas de cordero, champaña de cordero. Bueno, la verdad que un abanico de lo que es el cordero, con una entrada totalmente accesible de 10 mil pesos, con un anfiteatro totalmente techado, con servicio de mozo y silla, y obviamente para poner deleitar lo que son los grupos musicales que traemos, que vienen los Lirios, los Guaraníes, el grupo Seibo, los Ranqueles, así que están todos más que invitados este sábado 16 a partir de las 11 horas. Emiliano, le pregunto, además de este encuentro que va a haber, ¿cómo está la localidad de Tanti? Lo hemos escuchado y hemos hablado con usted en otras oportunidades en relación a la economía y lo que ha sido también las temporadas turísticas. ¿Cómo pasaron esta temporada de invierno y cómo están los ciudadanos, las ciudadanas de la localidad de Tanti en este contexto económico? Bueno, la situación de Tanti no es ajena a lo que pasa a nivel país. Al no haber plata no hay consumo. Lo bueno es que Tanti se está reinventando, que logra políticas de diferenciación pese a las piedras que nos van tirando desde arriba. Y bueno, estamos haciendo obviamente el turismo gastronómico, el turismo de bienestar, el turismo de salud, el turismo de montaña. Tanti hace tiempo que se ha instalado como una capital turística dentro de las sierras de Córdoba de excelencia, ¿no? Porque tenemos la cascada más grande de la provincia de Córdoba, que es la cascada Los Chorrillos, porque tenemos el Hotel Municipal El Alto, que está entablado en lo que es el macizo montañoso Los Gigantes, que actualmente lo están asfaltando a esa ruta, porque tenemos bellezas turísticas como corredores como el Pozo del Indio, como la cascada Tanti. Así que bueno, nosotros en este caso los dirigentes buscamos reinventarnos en un contexto nada fácil, ¿no? Después de la inauguración de la autovía, seguramente ustedes han visto la posibilidad del acceso más rápido hacia la región de Tanti. Queríamos preguntarle, por un lado, en torno al turismo de cercanía, ese turismo de dar una vuelta el fin de semana, como lo han vivido. Por otro lado, si están planificando el crecimiento de ya la ciudad de Tanti, nombrada como ciudad de Tanti, en torno también a lo que termina siendo una cercanía en relación a las personas que trabajan en la ciudad de Córdoba y cómo eso puede afectar también a la localidad o cómo puede beneficiar y afectar. Hace tiempo que Tanti lo está desarrollando, que somos serios en lo que tienen que ver con el nombramiento de ordenanzas como la ordenanza de Reserva Hídrica Pampa de Achala Los Gigantes, porque estamos actualmente trabajando con la Universidad de Córdoba con el plan de desarrollo territorial del Tanti que queremos, del Tanti que preserve sus arroyos, que preserve las montañas, que se ha incrementado en su demografía de una manera abismal, y que nosotros lo estamos laburando con el tema de seguridad, de salud, de ambiente principalmente, que es lo que le ofrecemos obviamente a los visitantes. Y bueno, creo que venimos haciendo un plan bastante serio en eso. Desde Cooperativa Viaraba, que hacemos este programa, hemos estado mirando también con atención el trabajo que se viene haciendo desde la localidad con Cooperativa Tucuy en torno a lo que es la separación de lo que sería el Plan GIRS, la separación de residuos sólidos urbanos. ¿Cómo viene ese convenio? ¿Qué pudieron avanzar en este tiempo? No, bueno, el convenio ya está firmado, estamos trabajando en lo que es la capacitación. Hay un miembro de la cooperativa que está trabajando para el municipio haciendo esta concientización de la separación de residuos. Hemos comprado con la ayuda del gobierno de la provincia y fondo del municipio tres máquinas de última generación como moledores de plástico, la cinta. Bueno, a ver, nosotros somos unos conscientes de que nuestra materia prima para recibir turistas es el ambiente. Sería un pecado que algún dirigente lo tire por la borda. Entonces, imagínate que lo tenemos como estandarte y más la cooperativa Tucuy, de las consecuencias que han sufrido las cooperativas por un gobierno nacional que los abolió en su momento y que se están reinventando y trabajando codo a codo con el municipio y con los vecinos. Así que le damos mucha seriedad y mucha importancia a esto. Emiliano, le pregunto sobre el camino que recién mencionó, como camino hacia Los Gigantes, que se está faltando un tramo. ¿Cómo viene el avance de obra de ese camino y qué beneficios están encontrando en torno a esa propuesta de asfalto que llevó adelante la provincia? El primer beneficio que no está encontrando esto es la conectividad, el desarrollo de una área neurálgica como es la zona de Los Gigantes, y es la conectividad que tenemos al departamento Cruz del Eje y obviamente a la provincia de La Rioja, que van a poder ver recorridos asombrosos que tiene esto, y también no deja de tener conexión de los habitantes, que son los que nos venden el cordero cerrado a nosotros y que tienen más acceso a lo que es la salud y al casco cívico de Tante. Se viene desarrollando muy buen puerto, ya estarían terminando la primera etapa que es Tante y Cerro Blanco, para después hacer la otra etapa que es Cerro Blanco, Hotel Municipal. Claro, estamos hablando con Emiliano Paredes, él es el intendente de la localidad de Tanti, ciudad ubicada en el sur de Córdoba, que también está en el Valle de Punilla, pero tiene punto de conexión con el departamento Cruz del Eje, por lo que va a ser dentro de unos días, el sábado nomás, el encuentro gastronómico en torno al Cordero Serrano. Va a haber varios grupos artísticos. Después en nuestro portal vamos a compartir la grilla completa. Lo saco un poquito de tema, de este tema que estábamos hablando, y hacía usted recién mención a las políticas nacionales, a las políticas del gobierno nacional. Usted viene del radicalismo, con presencia radical, siempre con defensa de la UCR, y hoy la UCR Sí. está en esa tensión entre lo que es entrar en una línea ganadora, lo pongo entre comillas, que es la línea de No, sumarse a los. ganadora no, no, no, no. Lo pongo Ahí entre comillas. voy a debatir con vos. No, no es una línea ganadora. Hace tiempo que el radicalismo quiere hacerse línea oficialista y lo vengo sosteniendo de antes de ser candidato. Y así el radicalismo va descendiendo en sus votos, así el radicalismo pierde dirigentes, así el radicalismo lo siguen manejando unos pocos. Y la situación es que un partido que se caracterizó por tener masas populares, por hacer políticas que no han traído grandes satisfacciones, como lo ha sido la universidad, el Garrahan que creó Alfonsín, el guardapolvo de Irigoyen, la jornada laboral, parece que la lógica radical no existe. Ese es el problema. Y lo vengo diciendo de hace tiempo. A mí cuando me dicen, soy opositor de Milei, yo no soy opositor de Milei, soy un realista de lo que nos hace Milei. Ahí está la situación. Nosotros cuando asumimos perdimos el transporte público. Hoy el municipio de Tandil tiene que pagar 19 millones de pesos por mes para tener transporte público. Nosotros hemos perdido planes como el plan Remediar. Hemos perdido la infinidad de planes que hacían a la contención de la gente, que no significa esto de hacer populismo o regalar, como he escuchado decir, sí, porque te gustan los regalos. No, a mí no me gustan los regalos. Tanto hace tiempo que tiene nada de déficit, que tiene superávit fiscal, que sus eventos le dan dinero. Ahí está el tema, cuando mezclan todo. Y después la otra situación, a ver, lo hablemos de una vez por todas. El ajuste no fue para todos. Buenos Aires sigue subsidiado, tiene el transporte subsidiado y la plata se la cobran en las provincias. Bueno, yo hay una situación que a nosotros obviamente nos sube la temperatura, por lo menos en mi caso, con Tanti. Es muy fácil para un habitante del normal que está en Buenos Aires, que nació con LED, con adoquinado, que nació con cloacas, con gas natural, con acceso a la universidad, y que venga y que nos diga, está bien el ajuste que hace, sí, porque naciste con todo eso. Y los que no nacieron con esa oportunidad y la pagan y tienen que hacer, en este caso, el fomento para que las otras ciudades estén subsidiadas. Claro, le decía línea ganadora no porque yo piense necesariamente eso, sino porque Marco Ferrer, el presidente del partido de la UCR, justamente dijo que iban a hacer un papel lamentable la línea del mestrismo. Quería que nos diga usted cómo ha visto esta ¿Quién lo generó tensión. esto? ¿Quién lo generó? ¿Quién es el presidente del partido? Marco Ferrer. Y bueno, ¿y qué? ¿Dos días antes dice de que van a retirar la lista y que no van a firmar los avales? No importa si es Mestre, si es de Loredo, si es Ferrer, el que sea. Es el problema que tiene el radicalismo, que viene descendiendo en sus dirigentes, que arreglan, que quieren hacer un pacto con la Libertad Avanza. O sea, no sé en qué ideológicamente tiene que ver con el radicalismo la Libertad Avanza, con todo lo que ha planteado, y en alguna medida que nos ha defenestrado un presidente que dijo que los radicales eran traicioneros, que tenía un muñequito Alfonsín y lo pinchaba con un alfiler. Claro. O sea, no es una situación de bandería política esto, es una situación